que te observa y espera que te definas a ser o un líder o un seguidor. ¿Seguidor de quién? Muchos siguen la moda y hacen lo que está de moda y que lo saben porque lo han visto por televisión o han leído en el periódico o en alguna revista o lo han oído por la radio. Pero, ¿a quién sigues tú? Decide seguir a quien te conoce bien, a Dios, que te creó. Los demás, ¿qué saben ellos de ti? Si piensas en seguir a Dios, aprende de Dios mismo, de Jesucristo, y lee primero el Evangelio. Medítalo, y verás que sus enseñanzas, aunque cuestan, de seguirlas no harás nada malo, al contrario. Dios te pide que seas bueno, que uses de tus talentos y los hagas rendir al máximo, porque llegará el día que Dios mismo hará cuentas contigo y deberás darle explicaciones de tus virtudes y las obras de tu fe. Y la verdad será lo que verás tú y Dios observará de ti, porque es así. Las obras tuyas, junto con todas tus palabras y pensamientos, quedan guardados en tu alma para cambiarlos por tu vida eterna, porque cada quien paga su lugar en la eternidad. Es así para todos, también para ti. Dios te dio antes de nacer tú, ya te dio lo que te hace distinto, diferente a otros, y que es lo que Él necesita para que, unido tú al cuerpo místico de Cristo, seas por la gracia de Dios el clavo que necesita la madera de la cruz que lleva la Santa Madre Iglesia, esa cruz que libera a los hombres del infierno eterno, porque el camino a la gloria es estrecho y hay dolor y sufrimiento en seguir los pasos de Jesús, Dios. Créeme, pero si te digo que Dios te ha dado a ti, lo necesario para seguirlo, para servirlo con éxito, el éxito de hacer rendir tus talentos. Debes de confiar en Dios y aceptar que en algunas cosas eres mejor que otros, y en otras muchas, otros son mejores que tú, porque la salvación no viene de los hombres, sino del hombre, con mayúscula, del Hijo de Dios, Jesucristo. Y tú eres salvado por Él, el Verbo encarnado, el Mesías esperado. Confía y medita. Verás cómo tu vida cambia al aceptar la verdad, la que es Dios quien te salva, si tú lo aceptas como lo que es, el Mesías. Hazlo tu rey y deja que reine en tu corazón, haciendo rendir tus talentos al 100%. No los escondas, sino que te sugiero que comercialices con ellos, que los utilices para servir al rey. Y todo para mayor gloria de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.